No llores más, corazón, métele fuerza a la vida. Hay un poco de valor, métele fuerza a la vida. Hay un poco de valor, sé que sufres con dolor, aunque no vea las heridas. Sé que sufres con dolor, aunque no vea las heridas. Dale un poco de valor, sé que vuelvo con dolor, aunque no vea las heridas, sé que sufre con dolor, aunque no vea las heridas.